Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yolanda, como siempre, feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de Radio Deseo 103.3 FM en este viernes 9 de marzo. Bueno, pues dicho todo esto, arrancamos con los titulares. El Alto cumple 33 años sin trabajo para las mujeres. La venta ambulante es la única opción para muchas de ellas. A pesar de su lucha, las mujeres siguen relegadas en la Central Obrera Boliviana. La venta de flores en el Día Internacional de las Mujeres es reducida. El noticiero de las mujeres. La ciudad del Alto ha cumplido 33 años el 6 de marzo y sus calles son recorridas a diario por jóvenes mujeres dedicadas a la venta ambulante. Venden de todo, de acuerdo a la época, y deben estar en constante movimiento para evitar ser hostigadas por las y los propietarios de puesto fijo, y también para evitar la persecución de la Guardia Municipal del Alto. La mayoría de estas mujeres son madres que mantienen solas a sus hijas y hijos. Para ellas no existe festejo del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres. A Natalie Miranda la encontramos en la calle Tihuanaco, mientras vendía vasos de plástico con diferentes diseños de dibujos animados, cada uno a 5 bolivianos. Ella vende distintos productos de acuerdo a la época y al clima. Asegura que una vendedora ambulante tiene que estar atenta al tiempo, por ejemplo, si llueve, agarra ponchillos de plástico y así sobrevive en las calles, soportando a veces abusos de parte de la Guardia de la Gendarmería Municipal de la ciudad del Alto. Soy comerciante, vendo de todo un poco, un día vales, otro día estoy vendiendo vasitos, a 5. Hasta todo, ¿no? Para sobrevivir. Porque hay momentos que hay venta, hay momentos que no hay. Pero así es el comercio. Días que hay venta, ese día hay que aprovechar. Y a fines de mes, así hay que estirar la plata como chicle, como se dijera. Pero los demás días hay venta nomás. Salva algo, es algo. Por lo menos para la comida. Ya. ¿Y cómo mujeres vendedoras ambulantes, con qué tipo de problemas ustedes frecuentan? Primero que nos bota la alcaldía. La otra vez cuando, digamos, estamos ambulando, por ejemplo, en Atiwanaco nos recomisa. Cosa que nos recomisan, tenemos que recoger con 5 pesos. La alcaldía no ve qué cosa te recomisa. Cuando, digamos, ya estamos en un lugar, digamos, que ellos no quieran, agarran y te recomisan lo que les pegue la gana. Agarran y lo que te agarran te coge. Muy violentas son. Y todavía cuando tú le dices, pero hable pues con, o sea, hable con respeto, no me grite. ¿Estás aquí? ¿Qué cosa? Así. Son altaneros, son bien soberbios, es lo malo. Verónica Rojas carga una canasta donde lleva empanadas de queso para la venta. Desde hace 6 años, ella es empleada de un pequeño emprendimiento de repostería que funciona en la ciudad del Alto. Su horario de trabajo es de 4:30 de la tarde hasta las 9:10 de la noche. En ese tiempo, ella debe vender entre 200 y 300 empanadas de queso, caminando de un lado al otro. O sea, como ambulantes, sufrimos los atropellos de los dirigentes. En todas partes, muchos nos botan de un lado a otro lado, no podemos vender tranquilos también, nosotros necesitamos también trabajar, pero A veces los dirigentes nos dicen, pues, de feo caminar de ambulante, ¿por qué no tienes tu puesto? Como mujer deberías de tener puesto, nos dicen, o sea, es feo que nos traten así. Nadie hemos tenido, no hemos venido a este mundo directo a los puestos. Mi oportunidad ha sido por defender a una señora con bebé, estaba vendiendo refresco. Yo le defendí porque ellos se lo han echado. Ya debe ser unos 8 años más o menos que ha pasado esto. Se lo han echado su refresco. Sin asco se lo han echado el refresco. Entonces salí en la defensa de la señora y de la gente también. Y me han quitado. Tampoco no he ido a recogerlo, he dejado así. Por ejemplo, a los ambulantes nos dicen los gendarmes, más que todas las mujeres, viendo al uniforme de los uniformados, tienes que levantarte, tienes que hacerte bola, nos dicen así. Así nos tratan. Ellas nos dicen con respeto, levántense o se curen. No, ya pues carajos, ¿qué hacen aquí? Tienen que levantarse. ¿Qué hacen aquí? Como malientes están parados. Es cosa de quererlos pegar a los gendarmes de la alcaldía, son muy abusivos. Paola Miranda es otra joven vendedora ambulante que vende un químico para quitar quemaduras de las ollas de aluminio. Con un sartén totalmente quemado mostraba lo que bien funcionaba el producto que vendía. La gente se acercaba y ella les atendía con bastante amabilidad. Ella camina más que otras para no tener problemas con las vendedoras de puestos fijos y aprovecha también cuando no están para vender sus productos con un poco más de libertad. Paola también vendía de forma ambulante en la ciudad de La Paz y asegura que en el Alto las y los guardias municipales no son tan malos como en la ciudad de La Paz. La venta está medio baja, entonces hay que saber ambularnos, no somos afiliadas, hay que ambular, ¿no? Entonces la alcaldía y todo eso nos vota, no se puede trabajar, hay que trabajar ambulando nomás. Uh-huh. ¿Y no han tenido la oportunidad de organizarse, tener un espíritu? Ah, claro, yo quisiera tener un puesto, ¿no? Donde ya no estar ambulando por aquí y por allá, pero igual, de todos modos, ¿no? ¿Y qué sería tal la relación con las que tienen? ¿Puestos? Acá en el Alto no son tan malos, ¿no? Como en La Paz, ¿no? En abajo, en la ciudad. Acá no, todavía las dirigentes se dejan un rato trabajar, salen por horarios, ¿no? Aquí además por acá, por la calle 3, por la Tihuanacu, salen por horarios, entonces te dejan trabajar. Pero mientras en abajo no, pues no. También hay en otros sectores que no te dejan, te botan, porque no te conocen, ¿no? Entonces todo eso te ocasiona también problemas de ratos. A veces siempre un puesto donde ya nadie te va a botar y vas a poder hacer tu propio negocio o administrar en algo que vas a poder trabajar o vender, ¿no? Mientras yo no tengo que cambiar el rol porque no me dejan pues trabajar, ¿entiendes? Todo eso. ¿Y siempre cambias también de rubro, así dependiendo a la ocasión? Sí, dependiendo a la ocasión. Sí, mira, ahorita digamos para clases sacamos puro material escolar, digamos. Dependiendo también, ahorita ya se ha bajado la venta, entonces otras cosas, sacamos una y otra cosa para vender. Ninguna de las mujeres entrevistadas están afiliadas a alguna organización de gremialistas del Alto. Verónica Rojas se afiliaría si en lugar de empleada fuera propietaria del emprendimiento de repostería. De esta manera, dice ella, ya no tendría que sufrir los atropellos de la dirigencia gremial. Aunque no está afiliada, igual tiene que realizar aportes. Está 1.500 la afiliación. Tienes que estar afiliados. Siendo afiliado tienes ventaja de poder sentarte también a un puesto que está tapado, vacío. Pero mientras no eres ambulante, ¿no? Pues nos botan de todo lado. Tendrías que pagar solo para afiliarte y luego solo aparte van tus aportes, digamos. Aparte van los aportes de ambulantes. Es un abuso también. Y a veces nos aguantamos también por vender. Ya nos conocen, se nos agarran con nosotros, entonces no nos dejan ingresar cuando se agarran con los ambulantes. Entonces, afiliarte a ti no te conviene. Casi no mucho porque soy empleada también de la gente, como le dije. Si fuera dueña propia, haría una opción en afiliarme, pero en las fechas de Navidad, Año Nuevo, carnavales, no hay caso de ambular ni pararse, más que las movilidades. Pero como le dije, sufrí los atropellos más que todo de los dirigentes. Sí. Eulogio Quispe, secretario vocal de los gremialistas de la calle Jorge Carrasco, asegura que las ambulantes perjudican su venta y no tienen obligaciones como las vendedoras de puesto fijo. Él, sin embargo, no considera que las ambulantes no tienen ningún beneficio. Este dirigente, a diferencia de los que aseguran las vendedoras ambulantes, afirmó que no les cobra ni un centavo a las ambulantes, porque si pagaran algo, ellas se sentirían luego con derecho en las calles. Una pelea entre ambulantes y afiliados a datos. Ellos no entienden, piensan de que nosotros los retiramos así sin motivo, no es así, sino es que los afiliados cumplen con todas sus obligaciones también, ¿no? ¿Qué tipo de obligaciones ustedes cumplen y qué ellos no cumplen? Cuando nosotros tenemos, digamos, obligaciones de ir a las marchas, cuando convocamos y desfiles, como por ejemplo mañana tenemos desfile, ahí hemos convocado a nuestros afiliados, pero no así a los y tenemos aportes, hay veces pagamos patente, en todo en eso tenemos esas obligaciones, tenemos y tenemos derecho de vendernos después de eso. Tenemos nuestras obligaciones de hacer todas actividades, pero las ambulantes no aportan nada, cero. No pagan nada, no van a las marchas, en nada. Pero los dirigentes no les cobran a los ambulantes. En este sector no. En este sector no. Por eso será que en otros sectores cobran los ambulantes. Derecho de ambulante cobran. En la 16 de julio cobran. Aquí en la Tiwanaku cobran, casi en todas partes cobran un derecho de ambulante, pero menos en este sector no cobramos. Estas cosas hay que hacer. Pero en los 17 sectores que nosotros tenemos Ceja el Alto, esta organización es grande, es una organización grande, harto afiliado ahí. Pero nosotros no estamos cobrando. Por eso será que tanto ambulante está llenándose así. ¿Es una decisión o es porque no quieren? Nosotros hemos decidido en una asamblea general en donde no se cobre a los ambulantes. ¿Por qué? Porque hay una razón de que cuando les cobramos, ya ellos quieren sentarse como afiliados, ¿no? Se quieren sentir como afiliados. Pero para que eso no ocurra, entonces no le estamos cobrando. Huerminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Ayer 8 de marzo se celebró el Día Internacional de las Mujeres en la Ciudad del Alto. Ante la falta de atención a sus necesidades y las dificultades que atraviesan con las vendedoras de puestos fijos y con guardias municipales, las vendedoras ambulantes han generado hermandad y solidaridad entre ellas. Por ejemplo, la hora de cuidar a sus hijas e hijos. Natalie Miranda es madre de una niña de 4 años y siempre piensa en los riesgos de la calle. Las hijas e hijos de las vendedoras están expuestas al peligro de rapto, de accidentes de tránsito, de violencia que ejercen los guardias municipales contra las mujeres ambulantes. Por eso entre ellas mismas se cuidan y cuidan a sus guaguas en conjunto. Porque las guarderías tampoco son de fiar y son caras, según esta vendedora. A veces también no podemos andar con sus guaguas, porque le cuento así, una vez estábamos vendiendo en la 16. Es que la mamá, así como ahorita estaba aprovechando, nuestro pillo agarró a la guagua y ya se la estaba llevando. Le ha puesto algo en la boca y la guagua ya estaba dormida en 5 minutos. Entonces, esa problemática tenemos de no saber dónde dejar a las guaguas. Más bien, gracias a Dios, mi mamita, no mira de mi hija, pero de otros, andan con el cochecito adentro de la guagua, uno cargado. subiendo para arriba, para abajo, frío, lluvia, no lluvia. Esa es la problemática que más tenemos, no sabemos dónde dejar las guaguas. No sabemos también así, porque siempre es, ahora si dejamos en la guardería te lo pegan, o a veces también no alcanza para la guardería. Esa es la más grande problemática que tenemos, ¿no? La pena, y que a veces estamos todo el día aquí en la calle y perdiendo nuestra niñez en nuestras guaguas, ¿no? Su adolescencia, no podemos estar vez con ella, a veces recoger al colegio, así, así tenemos que andar. Corren peligro. Corren peligro. Aquí con nosotros, además lo malo es que aquí hay todo tipo de gente. Aquí puedes encontrar amigas buenas, amigas malas, eso es lo malo de la calle. Hay que saber elegir, pero a veces las guaguas están correteando, ese es el auto, el frío, el sol, ya como sea, con nosotros pueden ser los guaguas. Y entre otras mujeres ambulantes hay también solidaridad, digamos, cuando una tiene guagua y se lo está vigilando. Por ejemplo, a veces cuando están las guaguas, digamos, de nuestras amigas, se van a jugar o están comiendo juntos en un solo lado. Hay algunas señoras también que son buenas, así entre amigas, también vos te aprovecha y está agarrando la guagua, están ahí cargando. Lo cargo, vos aprovecha, yo también aprovecha, así nos ayudamos entre nosotros. Ya nos conocemos también. Hay momentos también que estás sola, ya qué vas a hacer. Paola Miranda tiene dos niños, y más bien que ella tiene a su mamá, quien se encarga de cuidarlos. Pero otras de sus compañeras no tienen más otra opción que deambular con sus guaguas para generar ingresos. Bueno, nuestros hijos, hay ratos yo no salgo con mi hijo, tengo por lo menos donde que dejar, pero hay otras mujeres que tienen varios bebés, entonces sufren en la lluvia, en el sol, en todo, imagínate. Y peligro también. Y es peligro también, varios niños ya se han perdido, porque no, pues la movilidad, ambulamos, nos botan, entonces, por todo eso. A ver, ¿cómo te puedo decir? Para las ambulancias, a ver un centro donde podamos dejar a nuestros niños, ¿no? Que es lo que más sufrimos con los hijos. No salimos por gusto, salimos por los hijos. Porque necesidad, no nos cubre tampoco el trabajo de nuestros maridos, digamos, igual trabajan, pero no nos cubre. Por eso salimos a la calle, por ambular, ¿qué vamos a decir? No hay, pues ambulamos. Así es. Soledad Chapetón, alcaldesa del Alto, se encontraba en la fiesta por los 33 años de creación de la ciudad del Alto. Cuando hablamos con ella, aseguró que hay 83 centros infantiles en diferentes zonas, dirigidos específicamente a mujeres madres solteras, aunque no es exactamente para las ambulantes, pero ahí está el servicio. Primero que hay un desafío importante, ¿no? Una gran composición de la sociedad alteña en el tema económico es informal, que es a la cual tú te refieres. En la urbe alteña la mayoría está organizada a través de una asociación y trabajamos con ellas de manera cercana. Primero creemos de que de manera general se ha abrogado un convenio que se tenía con una sola federación, la cual en su momento entendemos ha sido también un poco intransigente, cuestionadora, posiblemente abusiva también con el trato y con la relación que han tenido con las organizaciones sociales. Se ha abrogado esa disposición, ahora hay un trato directo. Hay también el derecho y el respeto para poder, para que ellas puedan cumplir con su obligación y su garantía al mismo tiempo de su estabilidad en su puesto, como es el pago de patente de manera directa. Entonces, este tipo de acompañamientos ha hecho de que puedan participar. Ahora, muchas de ellas también forman parte de los cursos de capacitación que llevamos adelante a través de la Dirección de Producción del Gobierno Municipal Alteño. Ahí trabajamos de manera cercana con este grupo social y te vuelvo a mencionar de que tenemos un desafío para poder seguir mejorando esta relación. ¿Cuál será para ti, cuáles son las condiciones de estas mujeres? Tú sabes, ustedes como alcaldesa, digamos, proveen, digamos, de, no sé, pues de médico a estas mujeres, cada cierto tiempo las atiendan, a sus guaguas, guarderías para las guaguas de estas mujeres que son ambulantes. Bueno, no tenemos una exclusividad de servicios, si esa es la pregunta, pero sí puedo hacerte mención de que tenemos una participación activa, tenemos 83 centros infantiles en la ciudad del Alto, más de 40 mil niños y niñas que se benefician en estos centros infantiles, la mayoría son de madres solteras que trabajan en actividades informales, obviamente entre ellas, personas que venden en la calle. Tenemos también obviamente el servicio de salud escolar, que es de manera gratuita, que esa también tiene la particularidad de nuestra ciudad del Alto. Hemos instaurado el año 2016 un albergue transitorio para mujeres en situación de violencia. Todos estos servicios, te vuelvo a mencionar, no son exclusivos para un grupo social, pero sí te vuelvo a mencionar, no para el grupo, no para el grupo social exclusivo al que tú te refieres, que son las compañeras gremialistas, pero sí, obviamente, los servicios son en particular para las mujeres. Seguimos conversando con las mujeres ambulantes, quienes tienen mucho que contarnos sobre su cotidianidad, cómo hacen para curarse cuando se enferman, por ejemplo. Paola Miranda va al médico particular porque en los centros de salud de la alcaldía hay que hacer filas durante toda la tarde o toda la mañana y ella necesita ese tiempo para trabajar. Las enfermedades más frecuentes de las vendedoras ambulantes, según Verónica Rojas, son varices por estar paradas todo el tiempo, resfríos por estar en la intemperie y también infecciones. No, porque como te digo, cambiamos de mercadería y la mercadería que agarramos no es liviana, son pesados, con plástico, tantas cosas que agarramos, nos lastima los riñones, pues, ¿no? O a veces tenemos también de la matriz, porque entramos a cualquier baño, no podemos disponer de nuestro propio baño, ¿no?, en la calle, entonces, todo esto. Tenemos varias enfermedades, los comerciantes, madres como yo, otros con sus hijos, ¿no? Peor todavía, los niños los que más sufren, pues. O irme, ¿no?, porque en el centro también te digo que tienes que hacer mucha fila, digamos, no alcanzas, digamos, irte a un centro de modo particular, los que tienen, los que no tienen, obligado a su centro, ¿no? No somos todos de las mismas posibilidades, sufrimos también las ambulantes. Las vendedoras ambulantes de la ciudad del Alto sobreviven con este trabajo informal, porque no hay trabajo para las mujeres jóvenes y menos todavía si son madres, porque nadie quiere contratarlas con hijos e hijas. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. ¿Qué tipo de seguridad tienen las personas de la tercera edad en entidades financieras donde cobran su renta o su renta dignidad? Las personas de la tercera edad tienen preferencia a la hora de cobrar en los bancos, pero nadie se ocupa de ellas cuando ponen un pie fuera del banco. La semana pasada le robaron toda su renta a una persona de la tercera edad. Ocurrió a unos pasos del banco y nadie la socorrió. En la agencia del Banco Unión de la Avenida Camacho, esquina Loaiza, donde cobra su salario los funcionarios públicos y otros trabajadores, había bastantes personas de la tercera edad. Algunas estaban acompañadas de sus hijas e hijos, otras con sus trabajadoras del hogar y más otras estaban solas. Doña Fanny Villarruel tiene 69 años de edad y ella sola va a cobrar su renta. Asegura que no hay seguridad para las personas de la tercera edad al salir de los bancos. Al banquero no le interesa tu seguridad, reniega, sino su seguridad. Por eso tienen guardias solo dentro del banco. ¿Usted qué tipo de seguridad tiene a la hora de retirar dinero del banco? Ninguna clase de seguridad, nada. Porque la policía ya no es, ya no hay policía. Antes, hasta en las calles saben andar dos policías. En los barrios estamos abandonados. Más le están cuidando al gobierno. ¿Usted, por ejemplo, alguna vez le han intentado robarle cuando viene aquí al banco, viene acompañada, solita? No, no, gracias, no, nunca, nunca más bien. Me cuida, hay un señor que es el rey del mundo, él nos cuida. Entonces, ¿usted cree que hay seguridad dentro del banco y fuera del banco? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, yo escuchando todas esas noticias que ha pasado aquí en el campo, lo que han robado los mismos del banco, ya no hay seguridad. Los mismos del banco han robado tantos millones, nuestra plata. Sin miedo se lo han robado y ahora están disfrutando. El Batallón de Seguridad Física es la institución policial que resguarda a los bancos. Sin poder identificarse, por cuestiones de jerarquía, un policía indicó que su tarea es cuidar al banco por dentro y no puede distraerse por ningún motivo porque pueden robarle al banquero. O mientras tanto, puede ocurrir un robo dentro del banco. Así que no queda otra más que cuidarnos nosotras mismas, en especial las personas de la tercera edad, ya que los ladrones tienen varias estrategias para distraer a nuestras abuelas y abuelos y robarles su dinero. La recomendación es que si alguien les habla al salir del banco, así sea una persona adulta mayor, no les hagan caso por nada del mundo. No les muestren dónde han guardado su dinero y nunca, nunca saquen su dinero, porque les robarán. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Radio Deseo 103.3. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Para que te indignes y actúes, vuelve. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, erguido frente a todo. No queremos lástima, ni un me gusta o me enoje en el Facebook. Queremos justicia social y justicia jurídica. Queremos investigaciones profesionales donde las víctimas sean tratadas como seres humanas. Pero siempre siguen y queremos que se cumpla la ley. 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los feminicidas. Los golpes y jamás me rendiré. Volvemos con nuestras almas en busca de justicia todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Resistiré, resistiré. Estás escuchando Deseo, Deseo, Deseo, donde la música es fuerza de libertad. Sí, 3.3. Enciende tu vida creativa. Noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. En noticias nacionales tenemos: algunas organizaciones que pertenecen a la Central Obrera Boliviana, COB, se sienten relegadas de este matriz de las y los trabajadores, porque incluso son convocadas a los congresos como antes. Nieves Quispe es ex ejecutiva de provincia Umasuyos de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, afirma que los hombres les tienen miedo a las mujeres organizadas, porque cada vez hay más mujeres que se animan a dirigir diferentes organizaciones como juntas vecinales y otras. Tanto Tupac Katari, Bartolina Sisa, Chayau Armin, Sassina, Ñas, y organización Kikipaña Pao, Sassina, Naka, Concordint, Aperita, pero Maukita, Hilana Katua, Wali, Celos, Utaraki, ¿no? Kamsar Tataha, ya Sabhaki, bueno, ya Kamanakasar, Nakapta, Kulakanakas, y Bartolina Chacaña Pao, Sassina, entonces, hay veces a Chayau Armin, Sartataski, pero Guarmin Amoyupaja, Hanipi Valorataki, Dej. Un hamate más cuya caja hasta hoy acamas pausa sin pero hilana caja ni valoraba kiti y na cuya camaja caos ar su secto pero hilana caja panacan aruna cap panacan amuyo na cap kiponeu valora si hita kun hams cambia waist pero na yax sawaito hichonyesa ukam chachawar misas pa constitucional ha sawayeraki kachat acá sapintañao Hanin ratuki turga kipstas kaspate. Ukat hukata hilanakaja, hupanakaja amuyasipka, ne kamara rakiwa, hupanakasa, hiwasar ma arshur sane valorawais serakstane herman. Chakatuka de chakakulakanaka hani konsiat kit, kachi kun hansas na kuma kasatuka. Sai sapreu hani konsiat kit sasin. Yatisipki wa kulakanaka, asara aksarapri. Porque hilanakaja sapreu. Humahani wal arskstate, ukat akamanakas utjer. Nieves asegura que en las áreas rurales hay celos de parte de los hombres dirigentes, además cuando ven que las mujeres se están encaminando, hacen de todo para descalificar la lucha de las mujeres. Nancy Vargas es secretaria de Relaciones de los Gremialistas del sector Tumuzla. Este sector está afiliado a la COP a través de su organización Federación de los Gremiales. Escuchemos qué nos dice al respecto. Sí, pertenece. Sí, claro. Anteriormente estábamos, también salíamos en marchas con el señor Guido Mitma, ¿no? Y bueno, esa es la verdad que veo pro varones, caballeros, pero así como ve mi directorio, generalmente a veces tenemos dos varones y somos 16 mujeres. Yo creo que también ahora ya es que nos pongamos fuerte las señoras. Y yendo a la COP, ¿por qué no poner dirigentes mujeres? ¿Por qué siempre varones? ¿Por qué te gustaría que haya mujeres? A ver, sin discriminar, sin ofender a nadie, al público en general, a toda la ciudadanía, las mujeres somos pues fuertes, las mujeres somos de trabajo, las mujeres sentimos y las mujeres somos sinceras y francas. Los varones más están políticamente o porque quieren ganarse cuantas, porque no hay gente, no hay mujer que defiendan a las mujeres. Las mujeres somos las que manejamos el hogar, no machísimamente, sino sabemos cuánto dinero nos hace falta, qué cosas, en qué vamos a gastar. Por eso estamos aquí en pie de lucha. Generalmente mis gremialistas, vuelvo a repetir, somos un 80% que salimos a las calles a vender, somos afiliadas, pagamos patente a la alcaldía. Entonces, estamos aquí por nuestros hijos. Yo muy joven me he dedicado a este negocio, mis tejidos en la Tumuzla. Tengo un hijo ya profesional, pero saqué de ahí, vendiendo ahí en la calle. No hay trabajo. Sara Medina, secretaria general de la Unión de las Mujeres Floristas, Fuerza Caso del Mercado Lanza, sostiene que las mujeres siempre han estado luchando, pero desde abajo de las organizaciones, y que siempre han estado invisibilizadas incluso por los medios de comunicación. Según Medina, gracias a la lucha de las mujeres de base y de antiguas dirigentes, es que hoy en día hay mujeres en la directiva de la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, en 40 secretarías del Comité Ejecutivo Nacional de la COP, solo hay 3 mujeres. Laura Reina en la Secretaría de Defensa, Lenia Paza en la Secretaría de Vínculo Social y Jenny Mamani en la Secretaría de la Defensa Sindical. ella no puede hablar hasta que las autoridades le autoricen o hasta que el nuevo secretario ejecutivo Juan Carlos Guarache le autorice. Por el momento es el único vocero de la Central Obrera Boliviana. Sara Medina está consciente de que las mujeres que participan en esta organización solo acatan las decisiones de los hombres. Con nostalgia afirma que las floristas, si las floristas y las trabajadoras del hogar hubieran trabajado unidas, tal vez ahora las mujeres estarían ocupando cargos importantes en la COP. Más antes, cuando eran los dirigentes más antes, nos invitaban a los congresos, seminarios, incluso reuniones que había. Cuando había especialmente el 1 de mayo, asistíamos al desfile. Pero desde que ya últimamente han entrado otros que no tienen, creo, ya ni idea ni qué es la COP, nada de eso, entonces ya no nos invitan, pero sí estamos adheridas. Pero como no recibimos invitación y un año al menos nos han con indiferencia dicho, no, ustedes son así, ya nada más. Entonces no conocen pues la trayectoria, no saben el historial, cada dirigente que entra no sabe, porque eso yo digo, siendo dirigentes deben interiorizarse de todo, de cada organización, especialmente y principal es la Central Obrera Boliviana. Entonces, como están ahí los maestros, mineros, trabajadores de toda índole, entonces tienen pues que ellos verificar un historial, saber quién es más antiguo, cómo se funda. Por ejemplo, la que ha fundado esta organización, la Unión Femenina de Floristas, ha sido la señora Catalina Mendoza Vera. Ella ha fundado la COP juntamente con Juan Lechino Kendo. Juntamente con Juan Lechino Kendo, ellos han fundado la COP. Entonces, los que ahora entran, no, ni siquiera deben ver quiénes han sido los fundadores, cómo ha sido, ¿no? Y siempre se ha peleado por el proletariado, siempre se ha luchado por la necesidad que tiene uno, por los trabajadores. ¿Y qué opinión te merece a ti como mujer el hecho de que no haya mujeres dentro de la organización o que nunca una ejecutiva, por ejemplo, sí, haya sido mujer dentro de la Central Obrera Boliviana? Como les repito, esto es político. Y a las mujeres somos siempre tan correctas, las mujeres queremos que las cosas salgan bien, como en un hogar, ¿no es cierto? Entonces a ellos no les conviene, porque más les conviene trabajar entre hombres, y entre hombres tienen sus cosas, pero como mujer no podemos dar esas cosas, entonces ellos ya nos delegan a nosotros, ya como mujer no nos toman. Hubiera sido lindo que hubiéramos formado, como doña Catalina Mendoza Vera ha formado esta organización, que la Unión Femenina, luego la COD, después la COP, hubiera sido así, hubiera seguido prevaleciendo que haya una federación de mujeres, pero de mujeres proletarias, de mujeres trabajadoras, de mujeres que son madres viudas, madres solteras, de todas ellas, entonces tal vez las cosas cambiaban. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. En economía tenemos la venta de flores para el día de 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es mucho menor para el Día de la Madre. En esta fecha, las rosas importadas de Ecuador, Perú, Colombia son bastante requeridas. Sin embargo, según las floristas, nuevamente hay una variedad de flores nacionales que provienen de Cochabamba. Simona Poma, vendedora de flores del Mercado Rodríguez, tenía en su tienda dos variedades de flores importadas, algunos liliums y otras rosas de Ecuador. El resto de la producción era boliviana y además ella asegura que la venta para estas fechas no son tan buenas como para el Día de la Madre. Hay bastante, bastante. Las flores, viene, todos los productos vienen de Cochabamba, mayoría, todo cultivan allá, hay empresas grandes, en la Villavista, en todo lado. ¿Qué flores vienen de Cochabamba? De ahí viene lirio, claveles, rosa, mayoría de las flores, gradiolo, de todo, pompones, aquí también bruce, ¿no? Aquí en La Paz, en Río Abajo, pero no tanto como es de Cochabamba, no sale mucho. De Cochabamba llega cantidades de flores. Y entonces, producción de rosas en Cochabamba ha hecho también que disminuya la importación de Ecuador. Sí, sí. Mucho no. Mejor, mucho mejor. Ya están haciendo dar injerto. ¿Ya? Con la misma, igualito medicamentos ya están utilizando en Cochabamba que en Ecuador. Ya ellos ya han captado qué medicamentos van a usar para hacer crecer la flor, para que aguante. Las rosas, por ejemplo, las rosas a exportación son bien lindos, grandes, igualito ellos ya hacen dar. Entonces, ¿de Cochabamba usted mayormente agarra? Sí, de Cochabamba, Cochabamba. Antes ni lirio había pues en Cochabamba, puro ecuatoriana vendíamos. ¿Los lirios? Sí, lirio, entraba de afuera. Rosas, ahora tan lindos lirios, estos son, por ejemplo, son puro Cochabamba. Ahí llega lirio de Sorata, con agua de hielo, hacen dar construcción, abonos de llama. Bien, bien lindos son, eso aguanta, de Sorata a lo menos harto aguanta el lirio. Sara Medina, dirigente de la Unión Femenina de Floristas, 22 de mayo del Mercado Lanza, tenía en su kiosco unas 2 docenas de rosas de importación para este 8 de marzo. Realmente hay que decir la verdad, ¿no? De que aquí en Bolivia no tenemos las rosas a la satisfacción del cliente. Entonces, de esa manera, a petición del cliente mismo, tenemos que recibir las rosas de exportación, que son de Colombia y de Ecuador, más de Ecuador y de Lima. Y de esa manera tenemos esas rosas porque son de mejor calidad también. Claro que las nuestras de Bolivia no es para despreciar, pero son de pétalos más pequeños, no son grandes. Entonces el cliente ve lo que sea grande, lo que sea más llamativo. De esa manera, pero nosotros recibimos con gran satisfacción de Cochabamba. Los viveros se encuentran en Cochabamba y nos mandan los empresarios aquí directamente. También vamos a recoger de las Rodríguez, de las comerciantas, ya que son de segunda mano, todo eso, pero igual compramos las flores de Cochabamba. No hay nada envidiable en Cochabamba, ya han hecho producir las flores exóticas, el lirio, mave de paraíso, iris. Todo eso, no es nada envidiable con lo del exterior. ¿Y acá usted tiene ahora cosas, producción así de flores cochabambinas? Sí, este lilium es de Cochabamba, estos lilium grandes, esto, todito esto es de Cochabamba. Sí, de Cochabamba, las rosas también estas son de Cochabamba. Ahora en estas fechas ha llegado, me imagino, de importación hartas también, porque se viene Día de la... Sí, Día de la Mujer Internacional. Sí, pero muy poco, no tanto como en el Día de la Madre, porque madre es la única, ¿no? Entonces para la madre todo, para el Día de la Madre sí, y para el Día del Enamorazo, que es el 21 de septiembre, para esas fechas. Son 2 o hasta 3 fechas claves que pueden haber, pero después el resto... Viene así de a poco, como una gotera nada más. Herminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? En el 33 aniversario de la Ciudad del Alto, Promociones Rosario acomodó como azafatas a jóvenes mujeres disfrazadas de chola, tanto en la sesión de honor como en la fiesta que se realizó en la noche. En las puertas del Consejo Municipal del Alto, donde se realizó la sesión de honor el lunes 5 de marzo, 3 jóvenes disfrazadas formaban los colores de la bandera. Una vestía completamente rojo, incluida los zapatos, la otra de amarillo y la tercera de verde. Su función era sonreír, saludar con mucha atención, y es especialmente a las autoridades. E invitar a la gente a pasar al salón. Realizaron esa actividad entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Todo el tiempo estuvieron paradas. Adentro, otra joven chola llevaba y traía documentos. En la noche, en la fiesta, 12 cholas disfrazadas fueron acomodadas en la entrada del salón del edificio Illimán, como si formaran un callejón. 6 a un lado y 6 a otro. Ellas vestían ropa de fiesta con mucho brillo y color, bien enjolladas. Invitaban a la gente a entrar a disfrutar del festejo. Después de que entraron casi todos los invitados, estas jóvenes también ingresaron al salón. Adentro realizaron un desfile de modas, muy breve, promocionando un calendario que luego lo regalaron a las autoridades. Un poco más tarde, ellas sacaron a bailar a las autoridades para animar la fiesta. Pamela Mamani vino, es modelo de Promociones Rosario, y para ella es lindo ser parte de un evento lujoso y conocer a mucha gente importante. A ella le preguntamos, ¿quién es la chola para vos? Somos modelos, también pasamos clases, también estamos en nuestra actividad, también apoyando la cultura, hacer nuestra vestimenta, cómo vestirnos, caminar, de dónde viene la ropa, todas esas cosas. No solamente estamos en estos eventos, sino también nos invitan, entonces estamos participando en esas cosas. ¿Tú hace cuánto tiempo que te vistes de chola? Yo, mira, te cuento que yo me he visto desde mis 2 años de pollera. ¿Ya? Y tengo mis polleras así pequeñitas hasta ahora. ¿Sí? ¿Sí? O sea que tú, los 365 días del año, viste este chol. Yo, por mi trabajo, a veces no me permite. Entonces, ¿y me qué cambio. Trabajas? Mi negocio, yo vendo partes de auto. ¿Sí? Entonces, a veces para cambiar pues, las cosas, entonces no se puede fácilmente. No de esa forma. ¿A quiénes has conocido allí? Mucho más antes se conoce, por ejemplo, al presidente en esas actividades también. Ahora senadores, cuestiones de esas personas. Y la verdad, a veces nos estresamos y ese es un, ¿cómo se puede decir? Una manera diferente. Entonces ya vas haciendo una rutina diferente. Entonces no te puedes estresar fácilmente con estas actividades. El hecho de conocer, digamos, a autoridades... ¿Para ti qué significa? Me siento afortunada. Para ti, digamos, ¿no? Sí, afortunada porque no, ¿cómo te puedo decir? No muchas personas están en mi posición. Tal vez quisieran también y no están. Sí, me agrada mucho conocer. A veces esos mismos te apoyan. Luis Alcón, responsable de protocolo del gobierno municipal del Alto, asegura que hoy en día ser chola es un orgullo y nos pone de ejemplo que antes las cholas no podían entrar a hoteles lujosos, mientras ahora sí. Ese tipo de avances afirma que van más allá de ponerse la ropa de chola. Como todos sabemos, la chola pues es un ícono de nuestra patria Bolivia. Tú sabes que la chola es algo que identifica a nuestra patria, no solamente por el tema de que llevamos o vestimos la pollera con todo orgullo, por cierto, sino porque también nos identificamos primero con nuestras raíces, es decir, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y también porque, bueno, tanto como en la ciudad del Alto, que está de aniversario, y como en la ciudad de La Paz, pues está ahí la mujer luchadora, trabajadora, emprendedora. Cuando decimos ícono, ¿no? Claro. Se reduce a nuestra vestimenta. Pero ¿y qué hay con el pensamiento de la chola? Bueno, en cuanto al pensamiento de la chola hoy en día, creo que ya ha llegado, pues, hemos llegado a un tiempo en que la mujer tanto, no solamente de vestido, pantalón o la de pollera, principalmente la pollera en este caso, pues ya nos estamos empoderando. muchos espacios siempre solamente eran para, definitivamente para los hombres, digamos, ¿no? Ya sea en el menos o en el más mejor de los ámbitos. En cambio ahora las mujeres ya estamos más empoderadas. ¿Usted cuántas veces al año se pone pollera de chola? Yo soy chola chola. ¿Ya? Yo soy hija de un lajeño y de una paseña. ¿Ya? Entonces yo estoy todo el tiempo con mi pollera. Me siento orgullosa de vestir mi ropa. Feliz. Me identifico con mis raíces, lo vuelvo a decir. Yo digo, ponerse pollera hoy en día es un orgullo. Yo lo respeto. Entonces, dependiendo cómo se va recepcionando el concepto también, ¿no? Definitivamente no saben la historia de la chola, que era una mujer bastante aguerrida y cero complacida, como lo son ahora las modelos de Rosario, mucho lujo y colorido y cero pensamiento. Hoy la vestimenta de la chola es usada como paisaje bonito y exótico, y está de moda para la gente oportunista mientras haya mercado. Noticiero de las mujeres. Redes sociales. Que la maraña de las redes no te enrede. Esta semana las redes sociales no se han salvado del banderazo, criticado y repudiado por muchas y muchos, pero también elogiado por otras personas. Por ejemplo, yo publiqué un donde criticaba cómo la bandera en demanda marítima había sido confeccionada por la tela de importación coreana y chino. Y era para decir como ni siquiera tenemos tela para poder enseñar la tela que produce Bolivia, pues no tenemos. Entonces era más o menos en ese sentido, criticando cómo estamos utilizando para confeccionar esta bandera la tela de importación. Entonces la gente reaccionó, decía, ¿y pero qué importa si lo importante aquí es pues apoyar la demanda marítima? No importa si es de la China, de donde sea, ¿no ve? Entonces, así hay un montón de comentarios en las redes sociales. También quiero comentarles algo que ha salido en las redes sociales, es que el alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, en el Facebook del municipio publicó que Achacachi también se sumaba al banderazo, pero hubo achacacheñas que le dijeron que no hable por el pueblo, sino por él y por sus funcionarios, por si acaso. Sobre este tema, lo que me gustaría también es que las y los funcionarios publicaron que están siendo obligados a ir a la carretera La Paz-Oruro a extender la bandera, pues yo quiero invitarles que publiquen en su Facebook selfies con su enojo, porque tiene que estar levantados desde las 4 de la mañana del sábado para ir a agarrar la bandera. Lo que también fue bastante compartido y aplaudido en las redes sociales fue que la noticia publicada por el diario argentino El Tribuno, que en su titular dice: Bolivia se queda sin el Rally Dakar, refiriéndose a que la carretera de carros, motos y camionetas no pasará por Bolivia y Argentina en 2009. Y esta noticia pues ha sido aplaudida por muchísima gente ecologista que no apoya el Rally Dakar. Y porque además sabemos muy bien de que el Rally Dakar no ha traído ningún tipo de aporte más que destrozar nuestras carreteras y dejar mucha basura por las poblaciones que ha pasado. Frente a la grosería del presidente Evo Morales, que le decía a Vilma Alanoca, ministra de Culturas, que poble la ciudad del Alto, las respuestas en las redes sociales fueron que crear memes súper divertidos, creativos, donde decía, por ejemplo, uno de ellos, que era un letrero que decía, no molestar, estamos poblando por órdenes del presidente, decía uno de los memes que me ha parecido muy divertido. Cocacho a los medios. ¿Son un servicio social útil para las mujeres o los medios utilizan a las mujeres? Y en Cocacho a los medios, definitivamente esta semana es para El Deber. Uno donde sacan un como noticia en un espacio o en una sección del periódico El Deber, dan consejos a las mujeres que para que sean deseadas, para que los hombres caigan rendidos a los pies, pues daban unos tips supuestamente a mujeres justo para el Día de la Mujer. Bueno, para el periódico El Deber, pareciera que estos tipos de consejo totalmente machistas son noticia. Huerminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Bueno, con todo eso les dejamos. Nosotras nos vamos hasta el próximo viernes. Nuestro reencuentro, como siempre, será de 9 a 10 de la mañana. Y pues espéranos también en el reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Que tengan un feliz fin de semana. Huarmin y Atiahuinacap, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.